hacia el plan de estudio 2013. El título del nuevo plan es el mismo que el del 88, licenciado en psicología, y tiene un valor de 320 créditos, ¿tá? Que también ahora vamos a ver que si van al plan original del 88, la carga horaria es la misma, del original, no del que ustedes están haciendo ahora.